o inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690, agradeciendo su operación técnica a los compañeros de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio de Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido amigo Nacho Álvarez González, que no recibe números en los sorteos. O sea, nunca se va a ganar nada porque él no tiene números para los sorteos. Eso me acabo de enterar, hago una denuncia institucional de que acá hay un compañero que no tiene números para cuando sorteamos algo. Eso es una cosa que no puede tolerarse. Así que vamos a armar una asamblea para provocar, digamos, el levantamiento de las manos y que voten que Álvaro, que Nacho Álvarez tiene que recibir número para los sorteos. Mirá, si se llega a ganar un libro de cuentos, como a mí me pasó el año pasado, de una señora muy, muy aseñorada. No, de cuentos no, de poemas, perdón, de poemas. Bien, saben que pueden escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar los martes y sábados al mediodía en la repetición. También saben que pueden conectarse con nosotros a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a nuestro Facebook, oidmortales2011, que pueden estar viéndonos por YouTube, como dice Luis, a través del canal de La Retaguardia. Y no sé, Luis, si tenés en tiro a todas las emisoras que completan esta programación. Todas las emisoras completas que nos retransmiten como radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro Eñalén en la provincia de Misiones, quienes nos retransmiten en forma simultánea en estos momentos. Y también en otros horarios nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos rnma.org.ar los miércoles a las 20 y en La Plata Radio Nauta FM 106.3 o www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Y también, como dijo Cristina recién, entran a YouTube, al canal de La Retaguardia Radio, y ahí nos van a poder ver por streaming en video, que estamos también transmitiendo en forma directa. Muy bien. Hoy traje una musiquita de linda. Vamos a ver si les gusta. Una musiquita de actualidad. De actualidad. Vamos a ver. Y Luis, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué entrevistas tenemos? Ahora, en unos minutitos, nos vamos a conectar y vamos a charlar con nuestro amigo Martín Sharples, compañero de viaje a Roma en enero. ¿Te acordás? Martín, sí. Bueno, lo conocen ya en este programa. Él es corredor en categoría de discapacidad, corre con silla de ruedas, pero en este momento, y hoy no vamos a hablar con él sobre sus actividades deportivas, sino sobre una denuncia que ha hecho contra Jorge Macri por supuestos delitos contra la administración pública. Ya le vamos a explicar, Martín le va a explicar bien de qué se trata, perdón, estoy con tos. Y luego vamos a hablar con Lourdes Hidalgo. Quizás no la conozcan algunos. ¿Quién es? Lourdes Hidalgo es sobreviviente de la masacre del taller textil de la calle Luis Viale en el año 2006. Ahí hubo un incendio donde trabajaban en forma clandestina y precaria muchas mujeres, muchos hombres, muchos chicos. Y bueno, ella es sobreviviente y mañana va a estar en la legislatura de la ciudad en una mesa de trabajo donde se va a trabajar por un sitio de memoria contra la trata de personas con fines de explotación laboral. Así que bueno, esas son las dos notas que tenemos y pasar un avisito que quizás antes de ir a la pauta ya lo podemos ir haciendo, si te parece. Uh-huh. Hoy no vamos a hablar de San Lorenzo Fútbol. Empató ayer con Independiente. No, de River tampoco, si querés. No, no sé, Boca no sé cómo le fue, pero... Empató 1-1, creo que está también, bien, ¿no? No, no, está bien. Y River no, 2-2, y River no sé cómo salió. Perdió en Tucumán. Ah, perdió en Tucumán. Ah, mira. Sí, jugó bueno, con los muletos, pero el jueves se Entonces en lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de San Lorenzo, sí, pero para invitarlos a ver una película el próximo viernes 26 a las 19 horas en el Espacio Cultural Julián Centella, ahí en Avenida San Juan 3255, en pleno barrio de Boedo, para ver la película El Cura Lorenzo. El Cura Lorenzo es una película del año 1954 con Ángel Magaña y habla sobre la fundación del Club San Lorenzo de Almagro, ¿no? Ahí el cura Lorenzo Massa, que era un cura de la iglesia San Antonio, ahí en Quintino 33 y Independencia, ahí siempre había, bueno, en esa época era una barriada muy pequeña la zona esa. Y había pibes jugando en la calle. Y él, para, bueno, que no estuvieran en la calle, no estuvieran con grupos, que ya en esa época había grupos de gente que no era del todo buena, digamos, para decirlo en forma livianita, los invita a los chicos a que en vez de jugar en la calle jueguen ahí en el patio de la escuela. Muchos años después, más de 20 años después de esa película, menos, 15 años después de esa película, yo jugué también ahí en el patio de la iglesia de San Antonio. Ahí el cura Lorenzo lo que hizo era un poco como hace siempre la iglesia, ¿no? Ahí hay que reconocerlo, lo chantajeó a los pibes. Le dijo, ustedes quieren venir a jugar acá, pueden venir a jugar acá con la condición de que los domingos vengan a misa. Bueno, está bien. Los domingos vienen a misa, cada uno va para el lado que le parece. Bueno, la película, como digo, la película, el equipo de fútbol en principio se llamó Los Folsosos de Almagro. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, a este grupo lo tenemos que identificar con el barrio en el cual vivimos, en Almagro. Entonces eran Los Folsosos de Almagro. Pero al cura Lorenzo no le parecía muy bien, porque Los Folsosos era como una interpretación, como un sinónimo de violencia, ¿no? Folsosos, uh-huh, era, bueno, es en ese momento... Hoy Los Folsosos, por ahí podés decir que son otra cosa. Así que lo sacaron y le pusieron. Entonces los pibes decían, bueno, pero entonces tenemos que ponerle el nombre del cura, usted que nos estaba apoyando. Y a él le parecía como que era muy, muy ostentoso ponerle su propio nombre. Pero bueno, después la historia hizo que después se quedara el Club San Lorenzo de Almagro en homenaje al cura Lorenzo Massa, que sabemos que San Lorenzo se fundó en el año 1908, ¿no? Su aniversario es 1 de abril, ajá, de 1908. Bueno, ahí quienes participan también como actores es Tito Alonso, que él es el que hace de como el jefe de la patota de los malos que había en el barrio. Uno de los pibes que van al equipo, que era hermano del matón, es Oscar Robito. Lo recuerdan, todavía Oscar Robito vive. Sí, el actor. Y hace poco su hijo interpretó la obra de teatro de Rucci con Tosco, ¿no? Así que bueno, no les voy a seguir contando la historia, solo les voy a mostrar en cámara, este es el afiche para ir a ver el cura Lorenzo, la película de Ángel Magaña. Solo se pide ahí los que lo organizan, entre ellos mi amigo Cachito Valdés, con el que vamos a San Lorenzo a ver los partidos todos los fines de semana, que se colabore con un alimento no perecedero, ¿no? Para chicos ahí. Bien, de la calle. Está bueno. Así que bueno, ese bien, es el y yo, primer... como segundo aviso, voy a decir, Yanatova Umetuká, a toda la colectividad judía en su año 5786. Esta noche se encuentran alrededor de la mesa las familias festejando, como ellos llaman, el Shana Tova Umetuká, que es el año nuevo, que sea ojalá que sea un año de paz y de trabajo, ¿sí? Difícil. Y de salud. Pero bueno. De paz, sobre todo. Shana Tova para todos aquellos que... Para las amigas y los amigos de la cole, como cariñosamente le decía. Que dentro del propio Israel están contra el genocidio que lleva adelante Netanyahu, ¿no? Y los que hay en otros lugares del mundo también lo están haciendo. Bien, ¿está entrando Martín, Luis? Está por entrar, así que ya podemos. Bien, así que vamos ir entonces al separador, sí. Vamos, bárbaro. Vamos, Nacho. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Seguimos en Oíd Mortales. Y creo que ya está en línea nuestro amigo Martín Sharpless. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Luis, Cristina, te saludamos. Hola, Martín, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Ah, sí, tenés. Sí, ustedes me escuchan. Creo que tenés congelada la imagen. Ahora no, ahora ya está. Bueno, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no nos vemos, Martín. ¿Sí? Yo me veo... A ver. Bien. Sí, sí. Bueno, pero si salís bien, no hay problema. ¿Nos escuchás? Yo, perfecto. Bueno, entonces podemos seguir. Bueno, Martín... los otros días el diario Tiempo Argentino, nuestro compañero Martín Suárez, publicó un artículo donde te menciona porque vos hiciste una denuncia contra Jorge Macri por supuestos delitos contra la administración pública. Lo denunciaste penalmente porque el gobierno de la ciudad pone toda una infraestructura a disponibilidad

son todos favorables, e incluso muchas veces se han revocado los fallos que se han dado en las tribunales inferiores. Pero bueno, te digo, nada, vas a estar, sí, porque me llegó ya el aviso, en la carrera de Miguel que se corre el 18 de octubre. Sí, la que se hace en Berazategui. Bueno, el año pasado, después del infarto, obviamente estaba muy pegado a la fecha, no fui. Así que bueno, iremos. Es un circuito diferente al de siempre porque se hace en la costa del río Hudson. Es otro circuito diferente. Y es el sábado, sí, a la mañana. Antes hacía el sábado a la tarde. No, el sábado a la mañana. Es un lindo circuito, sábado, aquí temprano. Sábado a las 9. Porque cierran el circuito. 10 kilómetros y 4 kilómetros, ahora la carrera 21, la vigésima primera carrera de Miguel en Berazategui. Me llamó la atención justamente esto. ¿Este es el primer año que la cambian, que no la hacen ahí en la escuela Che Guevara, en los alrededores del barrio? El año pasado yo fui hasta la bicicleta de presencia y era este circuito, que al principio estábamos en duda, pero parece que a la gente le gustó. Porque es un trayecto de ida y vuelta, que no hay corte de calle, para el atleta es mejor. Son 5 de ida y 5 de vuelta. Se pasa por arriba del acceso a la Plata de Buenos Aires. Pero la organización siempre estaba, es a partir de la escuela, de la escuela Che Guevara. Sí. Bueno, seguramente el 18 de octubre estaremos también ahí en la carrera. Y hablábamos la diferencia entre la carrera de Miguel de aquí en Buenos Aires con los Macri y la de Roma, ¿no? En acá te la abren y te tenés que enterar de casualidad que está en inscripción. En la carrera de Roma, que se corre en enero del 2026, ya está abierta la inscripción, ¿verdad? Sí, ellos te van haciendo una cuenta regresiva, faltan 4, faltan 3, faltan 2. Y ya se reabre y la gente se inscribe porque ya, como vos estuviste presente conmigo, es la cantidad enorme en pleno invierno, llegar 15.000 personas al Estadio Olímpico. La verdad que, cuánta diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, homenajeando a un atleta que ellos, a ver, no tienen nada que ver en el sentido de que no era ni italiano, ni tenía una historia allá, ni nada, ¿no? Y aquí, bueno, este gobierno trata de ningunearla, aunque hay otras ciudades aquí en Argentina que corren la carrera de Miguel, ¿no? Y la organizan todos los años. Así que, bueno. Sí, bueno, la ciudad está obligada porque se votó por ley, no es que la hace. Claro, no, si no estuviera votada por ley, ni la hace. Seguro, seguro. Bueno, no sé si por ahí en enero próximo nos verán en Roma de nuevo. Ganan o nos faltan, ¿no? Yo tengo ganas de correrla con una silla, ¿viste? Nunca la corrí con silla. Las 5 veces que fui con la prótesis, así que por lo menos correrla un año con mi silla y ver qué diferencia noto, ¿no? Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. Sí, pasa que es medio complejo viajar con una silla, ¿viste? Es complicado, pero bueno. Hacer los trámites para llevarla, ¿no? Sí, porque eso te cobran un impuesto, todo, ¿viste? Tenés que hacer un trámite que es un elemento deportivo. Eso lo tenés que averiguar bien, nunca viajé al exterior con silla. Bueno, Martín, Martín que corre siempre con, tanto en la silla de rueda como en su prótesis, con el logo de la Retaguardia, con la el sticker de la Retaguardia representándonos también. Así que bueno, te agradecemos, vamos a seguir a ver hasta dónde va esta denuncia que hiciste. Esperemos que alguna vez se haga justicia. Sí, lo mejor que podemos hacer, ya que algunos medios esconden, es dar la difusión. A ellos le debe molestar mucho que la gente se entere lo corruptos que son, ¿no? Cuando se llenan la boca hablando de corrupción. Seguro. Bueno, Martín, nos seguimos hablando y viendo posiblemente el 18 de octubre. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias y nos vemos la próxima. Chao, Martín. Bueno, vos sabés Cristina, ¿cómo seguimos? No, acá el único que sabe es Nacho, discúlpame. Bueno, vamos con Nacho entonces. Por supuesto. Afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste, bebamos juntos, viejo amigo, dijiste mientras levantaste una copa de champán. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? La historia vuelve a repetirse. No es el título del tango, precisamente. Pero Ariel Ardit, me encantó la voz. El tango se llama Por la Vuelta. Pero uno lo escucha, esto de que bebamos juntos, viejo amigo. Creo que el presidente se está yendo en avión, ¿no? Para algún lado. Sí, y esta frase de este tango que dice, la historia vuelve a repetirse, la historia vuelve a repetirse, es una gran frase, es un tangazo aparte, igual claro. La historia del tango me parece que viene con una chica, en fin, no sé, pero bebamos juntos, viejo amigo, ¿no? Tirame unos pesos, digamos, unos dólares. Así como el ceibo es la flor nacional, este tango tendría que ser el tango nacional de Argentina y no la comparsita, por ejemplo, ¿no? Porque ya después de tantos años de ser... Ahí va, ahí lo está poniendo de vuelta. Está Nacho. Sí, sí. Está bien que lo deje de fondo, sí, sí. La historia no problema. Vuelve a repetirse. Bueno. Yo lo vi en un... no sé en dónde, y dije... tenemos que poner este tango, porque es el tango de mayor actualidad que tenemos. Otra vez, bueno, se van para allá. ¿Y quiénes se van? Yo me acabo de enterar, hablando de actualidad y del gobierno de la ciudad y algunas otras cosas, es que la paritaria salarial septiembre 2025 para el gobierno de la ciudad es la paritaria Karina. ¿Adivina por qué? Por el 3%, que no me diga que te dieron el 3%. Nos dieron un 3%, Luisito. Te fijaron un 3%, bueno, está bien. Y ahora no, ya directamente, o sea, lo que es la viralización, lo que es directamente ya no le dicen que es un 3%. En todos los chats que estoy viendo de la gente de que trabaja, digamos, ¿no? En el gobierno de la ciudad, le ponen, somos Karina, somos AMM, somos Federación. Qué bárbaro. El porcentaje Karina, nos han dado un 3% para el mes de septiembre. Bueno, todo el gobierno de la ciudad, incluido la gente, trabajadores, UTECBA, médicos, profesionales de la salud y demás. Sí, tenemos a alguien ya en línea, Nacho. Bien, entonces vamos en... sí, perfecto, vamos a un separador y así podemos ir a la entrevista con Lourdes. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortal. Mortales. Y seguimos en Oíd Mortales. Y creo que tenemos la próxima entrevista también, Luis, que vos estableciste para el programa de hoy. Contanos, presentala a esta querida amiga. Bien, estamos creo que ya comunicados, ¿no?, con Lourdes Hidalgo. Ella, bueno, ella es sobreviviente de la masacre de la calle León Suárez, ahí en una taller textil. Luis Viale, ¿no es? ¿Luis Viale? Sí, ah, no, porque dijiste otra cosa. Ah, perdón, bueno, donde, bueno, hubo lamentablemente muertos y heridos, una es ella, pero con Lourdes queríamos que nos comentara qué va a pasar mañana en la legislatura, porque están trabajando para organizar un sitio de memoria contra la trata de personas, ¿no?, con fines de explotación laboral. Así que bueno, si nos está escuchando Lourdes, ¿qué tal? Buenas noches. Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Y buenas noches a todos los oyentes de la emisora. Bien, bueno, si querés un poquito contarnos en un minuto, en dos minutos, la historia tuya, la de ustedes, y ahora, después de casi 20 años, lo que están tratando de lograr, que es este sitio de memoria, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, quiero hacer conocer el caso Luis Viale. Es un caso que no es tan visibilizado. Son 19 años que vamos luchando en busca de justicia y memoria. El 30 de marzo del 2006 se incendió el taller textil donde yo estuve trabajando, donde estuvimos 65 personas, entre ellos 25 niños. El 30 de marzo del 2006 se incendió el taller y perdieron la vida una joven mujer embarazada y 5 chicos, hijos de las trabajadoras textiles, que todos ellos fueron víctimas de la explotación laboral y la trata de personas. Y este caso quedó impune. En el 2016 se llevó un juicio donde solo fueron condenados los capataces, que hoy en día van gozando de libertad, y la justicia les dejó libre de culpa a los responsables de estas muertes, a los patrones que son llamados Jaime Abraham Taylor y Daniel Alberto Fischberg. Como también estas muertes eran evitables, todos lo sabían lo que pasaba allá adentro. El lugar estaba en malas condiciones. Cuántas veces entró la policía a pedirse, incluso cínicamente, las prendas que nosotros cosíamos de pantalones de tela jean para varones. Entraron varias veces y luego pedían los pantalones y luego cargaban al baúl de la patrulla. Como también entraron los funcionarios del gobierno de la ciudad a inspeccionar, no hicieron nada. Como los patrones Taylor y Fischberg, más con la complicidad de los capataces Tillerico y Correa, todos sabían lo que pasaba ahí adentro, porque estaba en malas condiciones del lugar. Tuvimos un solo baño para las 65 personas, un baño chiquito conectado con un cono de hilo para ducharse, y solo hubo agua fría. Trabajamos de 16 a 18 horas diarias. Nuestra rutina diaria era de la cama a la máquina, de la máquina a la cama. Idealmente el lugar estaba en pésimas condiciones, y aquel 30 de marzo del 2006 se incendió porque nuestras piezas estaban separadas de tela, cartón y madera, por eso el fuego arrasó al instante y ahí perdieron trabajadores junto a sus hijos, que todos ellos fueron víctimas de la explotación laboral del sistema capitalista. Y hoy en día seguimos en esta lucha en busca de justicia y memoria por todas las víctimas, como también este caso es invisibilizado, como también hubo mucha discriminación, racismo hacia nosotras por ser trabajadoras migrantes y por ser quechuas aymaras. Y la justicia mismo miró para otro lado, y como también a los dueños los dejó libres de culpa porque son gente de poder económico y sabemos que los compraron a ellos. Y como siempre, no hay justicia para los trabajadores, sí para los patrones. Y son sí. 19 años que seguimos en este camino en busca de justicia por las víctimas, como también se presentó los proyectos de ley de expropiación, como a la legislatura, como a Congreso, lo que se está pidiendo que el lugar sea un sitio de memoria contra la trata de personas con fines de explotación laboral. Y no queremos que la ropa esté manchada más de sangre. Y no olviden, la ropa que están usando está manchada con la sangre de las trabajadoras textiles y sus hijos que perdieron la vida cosiendo la ropa en acá en la Argentina. Lourdes, hablamos con Lourdes Hidalgo, es sobreviviente justamente de la masacre ahí de la taller textil de Luis Viale. ¿Ese lugar está deshabitado, así quedó, le hicieron alguna modificación o sigue estando ahí cerrado el predio ese? Sí, a pesar, era una casa de un piso, pero el día del incendio se fue a caer la parte de arriba. Ahora ajá, quedó el lugar, es como una casa abandonada, y ahí están las máquinas. Como el año pasado, en mes de mayo, entraron por la orden de uno de los patrones a borrar las evidencias. Incluso cuando llegamos al lugar, encontramos en el contenedor de basura las marcas que cosíamos, incluso encontramos los documentos de los trabajadores y como también las prendas que se cosía, y eso es lo que hicieron, borrar las evidencias, taparlo todo. Y cuando llegamos al lugar encontramos todo eso, y como también yo sentí mucho dolor, mucho, me sentí indignante porque al ver todo lo que tocaron, la memoria de mis compañeros, porque también a causa de esto yo quedé mal, porque justamente el día del incendio entré a sacarle a un niño del fuego y ahí se vino a caer un televisor y hasta el día de hoy quedé con muchas secuelas y realmente a mí me duele bastante ver que este caso que haya quedado impune y no haya habido justicia para nosotros. Bueno, entonces mañana, ¿quién organiza esto? ¿Quiénes van a estar ahí en el Salón Alfonsín a las 15 horas de la legislatura de CABA? Lo que mañana es 23 de marzo, que es Día Internacional contra la Explotación Laboral y Trata de Personas. Como también nosotras siempre en cada fecha hacemos distintas actividades y como también queremos hacer conocer más en legislatura y en todo lado, ¿no? Sobre este tema, caso Luis Viale, de hacer conocer a los legisladores el caso de Luis Viale, un tema aislado, y como también recordamos y honramos a nuestra compañera Juana Vilca, y a los hijos de nuestras compañeras que perdieron la vida en el lugar, porque también ellos fueron víctimas de la trata laboral. Y lo que nosotros siempre estamos en eso, que no más trata laboral, no queremos más muertes, y como también la precarización laboral y la trata laboral mata. Te hago una consulta para terminar, porque se nos termina el programa, una sola preguntita. ¿Ustedes tienen hoy todavía documentado que actualmente siguen existiendo estos talleres así clandestinos? Realmente siguen existiendo, y como también hoy en día es la persecución más a los talleres familiares que a los talleres como fue Luis Viales, porque es la persecución más a talleres familiares que a los talleres grandes, como pasó en Luis Viales, que más daban más coima, más daban plata y callaban todos. Y eso es lo que sigue pasando hasta el día de hoy. Y como también ahora está volviendo la explotación laboral a lo que fue antes, con esto de la libre exportación en lo textil, y hay mucha gente, muchos que se están aprovechando de eso, e incluso ponen su precio, y uno por la necesidad del trabajo tiene que pedirse, aunque a un precio menos. Lo que ahora en el rubro textil está volviendo la explotación al igual que antes. Bueno, Lourdes, te agradecemos. Vamos a recordar quiénes fueron los responsables directos, los patrones estos, Filsberg y Geisler, que están pidiendo justicia y cárcel para ellos. Y recordamos entonces mañana una mesa de trabajo hacia un sitio de memoria contra la trata de personas con fines de explotación laboral a las 15 horas en el Salón Alfonsín de la Legislatura. Allí va a estar Lourdes, y bueno, esperemos que se avance por lo menos en el reconocimiento de este lugar, que quede como sitio de memoria, como también vienen reclamando los familiares de la masacre de Cromañón, ¿no? Que parecería que es el mismo modus operandi de la corrupción que impera entre los gobernantes, entre la justicia y los poderosos. Así que bueno, te agradecemos mucho, Lourdes, por esta comunicación. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo les agradezco mucho. Muchas gracias. Adiós. Bien, estamos ya terminando el programa. Gracias a los compañeros de la 690, gracias a Nacho aquí en la retaguardia. Teníamos dos temas más, pero bueno, no hicimos a tiempo. Nos vamos a ir con Me pongo los zapatos. Es un tema que tiene que ver con Vivitos Chicoleando, con Hugo Midón. Como no vamos a hacer a tiempo que les cuente algún detalle, simplemente la historia plantea un hombre que va buscando lo que dicen los demás. Y alguien le pregunta, bueno, si cuál es el problema en realidad, si está buscando qué es lo que dicen los demás. Y él, su respuesta siempre es que él responde que el problema es no buscar las soluciones. También una alegoría para estos tiempos que pasan. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. Nos vemos el lunes que viene. Entonces, gracias Nacho, gracias Luis, en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau, Nacho. Y voy a caminar. La gente me pregunta, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Voy por la calle registrando mil detalles, lo que cuenta, lo que vale, lo que dicen los demás. Hay quienes siempre me plantean, ¿sabe cuál es el problema y cuál es el problemón? El problema es plantearse los problemas y quedarse sentadito sin buscar la solución. Y el problema, el mayor de los problemas, es hacer la vista gorda y que gane el más mejor.